Los nuevos éxitos de Líder Music. Noche sabes que te espero. La Juli suelta. Con sostén propio. La Juli sueltas y su CD más sueltas que nunca. En compactos, Líder Music.